Fly Fishing Radio, episodio 19. Feliz año 2018 a todos, sed bienvenidos al primer programa de este nuevo año. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Espero que hayáis tenido una muy buena entrada en este nuevo año, que no hayáis discutido con la familia ni en Nochevieja ni en Año Nuevo y que no hayáis recibido el año con mucha resaca. Me gustaría que se cumplieran todos vuestros deseos, que pesquéis mucho. Yo por de pronto a este 2018 pues le he pedido pescar más que el año pasado y también poder acercarme al Tormes de una vez por todas, que al final por una cosa u otra pues no nos hemos podido acercar. Así que, por cierto, Dani, ya sabes, si estás escuchando el programa, acuérdate que entre el 6 y el 14 de julio no se vale hacer pedir, No se vale pedir. Vale, cambiando un poco de tema, quiero anunciaros a todos que ya tengo la fecha para la primera reunión de charlasdepesca.com. Será aprovechando, evidentemente, el evento de lanzado de Pamplona del próximo sábado 13 de enero a las 8. En próximos programas os confirmaré asistentes y veremos un poco. Bueno, y ahí pondremos de largo la web y el evento. Seguramente esta semana, aprovechando un poco también para iros explicando cositas, pondré un vídeo en la web, en charlasdepesca.com, explicando pues cómo os podéis conectar, qué software usaremos y cómo será la mecánica de las charlas. En este primer programa del año está con nosotros hoy José Luis Bamonde, Mondo para los amigos. ¿Qué tal, José Luis? ¡Feliz año! Feliz año, buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, aquí estoy, en casita, calentito, pasando la invernada que nos está cayendo ahora en Asturias. Bueno, pero eso está bien, tío, cuando ahora que haya nieve, que haya agua y el año que es ahí en verano tendremos posibilidades, sí, de pescar. Lo estaba comentando ayer que con un amigo que en Asturias de momento están yendo las cosas como deberían de ir, llegando las borrascas que están entrando, la nieve que está cayendo, y en principio no deberíamos a priori tener muchos problemas en Asturias, gracias a Dios. Bueno, oye, pero bueno, no pasa lo mismo en otros lados, a ver si tenemos suerte. Eso está bien, aquí en Pirineos la verdad es que ha caído también alguna vuelta de nieve bastante gorda, y al final siempre dice lo mismo, cuanto más nieve hay en invierno, más agua va a haber en verano y mejor para todos al final. Que eso es lógico, lo que se lógico. Bueno, que... Sí, te lo digo, la nieve es muy importante. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal? ¿Cómo... ¿Qué vida llevas? Que hace tiempos que no nos vemos, joder. Pues la última fue el año pasado, la semana antes de San Fermines. Sí. Estuvimos ahí en el chile de tu sociedad, tomando unos aperitivos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí, que ibas a Barcelona a llevar una caravana o algo así. Efectivamente, y a, sí. Y a la vuelta estuviste por aquí, por Pamplona, por casa. Efectivamente. Venía de Cataluña de pescar, precisamente, además. Joder, macho. Pero, a ver, encima de eso, pescando hace tiempo es que no estamos. Pues yo me acuerdo, bueno, si te acuerdas, aquellas de Palencia con Dani y con toda la banda aquella que nos juntábamos, macho, las preparábamos, sí, muy finas, ¿eh? Tuvimos días míticos, ¿eh? Pino del Río... Joder, calla. ¿Todavía se acuerdan? El que es ahora EDS del Carrión, ¡buah! Eso era... ¿Todavía se acuerdan? Y en Asturias, ¿eh? Acuérdate. Sí, joder. Que digo que para allá por Pino todavía se acuerdan de nosotros, en Saldaña y por ahí. Sí. Sí, todavía hay una foto por ahí que se busca. Esa fue... Pero bueno, ese es el happy físico, hombre, claro, que al final esto se trata de eso. Claro, sí, exactamente. Es de lo que se trata, el happy fishing ese que dices, efectivamente. Que últimamente además te está dando, o sea, últimamente por lo que veo por Facebook y por ahí, andáis a tope con eso, ¿eh? Sí, vamos a ver si... Bueno, a ver, siempre anduvimos, lo que pasa es que ahora... Con las redes sociales parece que se hacen las cosas que antes no se hacían, pero exactamente igual, ya te digo. Y sí, hombre, a ver, la pesca tiene un componente social muy importante, sobre todo como el esquí y la presquí, por lo mismo. Cuando acabas de pescar hay que tomar la cañita y comentar la jugada. Claro. Si no tenemos a nadie a quien contarlo, pues menudo aburrimiento. Sí, esto es como cuando jugábamos al rugby el tercer tiempo. Después igual. De los partidos, pues el tercer tiempo, exactamente. Exactamente igual, sí es así. Y bueno, y en eso estamos. La verdad es que, oye, para mí es un hobby completo. Parte de hobby, monetizo cierta parte de él y bueno, pues ahí estamos. Uh-huh. Y así vamos a acabar hablando yo de estas cosas y de la pesca. Hombre, pues sí, la verdad. Gracias a estas cosas, además, nos conocimos y hemos echado un montón de ratos ahí buenos, buenos. Pues sí. Joder, llevaba muchos años, además, ¿eh? Pero muchos. ¿Qué fue? Casi para 20, macho. Casi para 20. 2002, por ahí más o menos, acuérdate, empezamos. Sí. Empezamos antes de con Mosca, no me acuerdo cómo se llamaba el foro este que había. Sí, era la... Estaba en un server de AEMS, me parece, ¿te acuerdas? Era la lista de pesca de José Ramón... Eso es. No me acuerdo nunca el apellido, joder. Este que es que... Teníamos la lista que era la lista general, aparte teníamos sí. La de AES, que fue donde tuvimos contacto y ahí seguimos. Y que sea durante muchos años. Pues fíjate, las que preparamos. Yo me acuerdo alguna vez aquellas por Asturias con Alejandro y con Santi también, que las liábamos muy gordas también. Sí. Acuérdate, además, era la época buena del Altonalón, que estábamos ahí, íbamos descubriendo... Una joya, que por desgracia ya está en decadencia, pero nos ha tocado compartir cosas muy chulas. Sí que me acuerdo de los tiempos del coto aquel de Pola de la Viana, joder, yo había truchas muy gordas. De la Viana, Campo Caso, muy grande, sí. Campo Caso sí. También. Bueno, nos queda, lo que pasa es que aquí en Asturias, por desgracia, está bastante atizado todo, hay bastante futurismo con aquella zona y por desgracia ya no es lo que era. Queda alguna, pero que va, no es ni la sombra de lo que fue. Pues fíjate tú que ahí había peces muy grandes, hay muchos además, muchos sí, y muy grandes. Sí, además había, la zona alta eran peces criados en libertad allí, uh-huh. Porque bueno, todavía en la Viana se han soltado reproductores de piscifactoría, reproductores de, no sé si era de, bueno, de amigos de Andalón, algo de esto, bueno, bien, y tienes peces grandes, bueno, no dejan de ser peces de poblados, pero más arriba eran peces naturales, y peces muy grandes. Digo, eso era una joya genética y en todos los sentidos, pero bueno, ya te digo, está muy atizado. De hecho, ya hace varios años que empezamos la temporada ahí, ya estaba todo caminado, pescado, y no sé si te acuerdas de ir con Santi y con Alejandro, ir quitando durmientes de los sí, pozos largos y profundos. Sí, que, bueno, sí pues, me acuerdo. Y sí. Sigue todavía la orden del día. Eso me imagino. Entonces, que estará... Al final. Claro. Yo incluso me acuerdo, joder, cuando alguna vez en Infiesto también, que tuvimos unos días también, que aquello era la hostia. No sé cómo estará porque hace mucho que no lo pesco, ¿eh? Pero me pues acuerdo... mira, Infiesto estuvo... siempre, vamos, un sin muerte tradicional de Asturias urbano, que es una maravilla, y hace dos años, hace tres, lo hicieron con muerte. Y le dieron bastante duro, sí, dieron con muerte... hay una asociación asturiana que presionó para hacerlo como... A ver, ese es el problema que tenemos en Asturias con las zonas salmoneras, que al final hay asociaciones con mucho interés y no respetan lo que es la gestión como debería ser en los ríos, como pienso yo que debería ser. Entonces, bueno, una temporada que lo dejaron con muerte, el río sufre un poco, no mucho, porque la densidad de truchas es brutal, y vuelve a estar con muerte y recuperado, tanto ese como Villa Mayor, que son joyas de Asturias, y bueno, lo conocerás porque se han hecho muchos campeonatos de España, y ahora el Mundial de Veteranos, que se va a hacer este año, también lo van a hacer en ese escenario. Uh-huh. No sé si van a tocar también el Sella y algún río más, pero vamos, Villamayor y Infiesto son referentes en Asturias eso en competición y en gestión de sin muerte. Oye, una curiosidad. Los cotos, pero bueno. ¿Y cómo está Belmonte? Porque sé que aquello pegó también un bajón bastante gordo. Vale, sí, Belmonte nos tocó la época cuando lo hicieron la gestión sin muerte. De hecho, lo estrenamos el primer día Alejandro Punto y yo. El primer día que lo habían sin muerte, imagínate lo que había ahí metido, lo que pescamos, era una pasada. Me acuerdo que era casi el coto privado, entre comillas, de Alejandro Viñuales. Estaba todo el día metido allá y además... Sí. Fue un poco quien nos... Sí, porque Alejandro vivía en un pueblo de aquella bastante bastante cercano, sí, y Alejandro, claro, Alejandro nos tiene... Cuando tiene Asturias muy pateado y hay muchos sitios, y todavía queda algún sitio, a ver, medio secreto en Asturias que se puede pescar muy bien y truchas muy grandes. Se verá alguna por el Facebook alguna vez. Y Belmonte ha pasado lo mismo, Belmonte se ha venido un poco abajo. Yo ahí creo que hubo antes y después, cuando hicieron la limpieza de los laterales de las orillas del pueblo. Era una zona urbana, pero tenía mucha vegetación a las orillas. Y un año lo limpiaron todo. Yo no sé si dejaron unas truchas en refugio o qué, y ha mermado mucho. Sí tiene densidad, pero no tiene tamaño. O sea, la pirámide poblacional ha bajado bastante. Tiene salmones, se ven salmones. De hecho, ahora mismo ya será un poco tarde, pero joder, pasa ahora el pueblo en invierno. Imagínate un salmón de 3-4 kilos, como hemos visto en el pozo debajo de la gasolinera. No sé si te acuerdas, que casi no da la vuelta allí. Y los ves, y una gozada. Las truchas para mí son las más bonitas de Asturias, tienen un tono dorado precioso. Son truchas ahí también autóctonas. Y bueno, poco a poco ahí está, ha bajado, trucha pequeña, pero bueno, se puede pescar todavía ahí. Se puede pescar y ya sabes que también, como se puede comer y el río es bonito, pues merece la pena pescar. Bueno, ya te digo, si es que realmente, hace años que no voy por Asturias, pero habría que recuperar, porque joder, había tramos alucinantes. Yo me acuerdo de cuando subíamos, que ahora ya no se puede, pero cuando subíamos ahí a los lagos de a Saliencia, con las albelinas. Mira, los lagos de Saliencia, claro, los albelinos han vedado en lo que es el ¿cómo se llama? El de arriba, los lagos de Calabazosa, es el más pequeñito. Bueno, ¿dónde estaban los albelinos? ¿Te acuerdas? Además era, no sé por qué, había unos albelinos ahí enormes. La verdad es que eran una media grande, ¿eh? Podía sacar de 50 centímetros unos cuantos. Entonces han vedado eso y nos han dejado libres sin muerte el de la Farrapona, el que ves al llegar, y el Valle del Lago. Aunque los han dejado sin muerte, yo creo que el Valle del Lago siempre tuvo muchísima presión de pesca. El otro también tiene pesca, pero bueno, es bastante complejo. Yo no he subido todavía, nada más que, a ver, no sé si es que los años y los kilos me pesan, pero ya me cuesta un poquito subir ahí a probar. Y que la pesca en ese tipo de lagos, hay mucha gente que a mí, cuando veo, vienen a pescar al Pirineo y tal, o quieren pescar ibones y tal, y yo suelo decir siempre lo mismo, que ese tipo de pesca es súper incierta. O sea, no es bastante más compleja que la pesca en río, y sobre todo en esos lagos en altura, las condiciones climáticas son completamente distintas y es muy incierto. Hay gente que le gusta mucho y hay gente que le saca mucho partido, pero claro, el que no tenga mucho tiempo para subir y tal, pues corres el riesgo de comerte un día malo o muy malo. A mí me ha pasado. Claro, es que los ibones naturales es lo que tiene. Tú lo que no puedes pretender es llegar y pescar 20 truchas o 20 salvelinos, porque no, es otra densidad de peces. Lo mismo que tampoco vas a llegar y vas a sacar una pieza de 2 kilos. Es por lo que dices tú, de subir muchos días, de paciencia. Pues es un tipo de pesca que es muy bonita, pero hay que tener mucho tiempo y mucha paciencia, que no lo tiene todo el mundo. Por eso te digo, y dar el valor que tiene, ¿eh? Y dar el valor que tiene mucho. Sí, sí, es que esa es la historia. A nosotros nos ha pasado, quiero decir, organizar una excursión aquí a Ip o a cualquier ibón de alta montaña, tirarte andar para arriba a mitad de subida, a ver que se mete una tormenta en el pico, y llegar arriba y conforme has llegado, media vuelta y para abajo sin ni siquiera parar, porque era imposible pescar. Sí. Claro, esas cosas pasan, o sea, y en ese tipo de lagos, pues es lo que yo me acuerdo. Además, que para subir al de arriba del todo, de ahí de Saliencia, era una andada bastante maja. Era una andada maja, era un poquitín peligroso y tardabas un poco. Entonces, si querías coger el atajo, era más peligroso todavía, porque había que pasar por unos neveros. Pero bueno, lo que dices tú, a ver, al final también era cuando de aquella empezamos a pescar, no éramos tan exigentes, a lo mejor nos conformábamos. Entonces, aunque te pegaras una patada de 2 o 3 horas, llegabas y pescabas un salvelino, por pequeño que fuera, ya quedabas alucinado. Porque para empezarlo, todavía en Asturias, no, salvo que estés en el Pirineo y en Gredo, a ver, no todo, yo creo que no mucha gente ha pescado salvelinos en España, ¿eh? O sea, lo que es en España, entonces, bueno, de aquella era, vamos, en los misterios que guardaba ese lago era increíble, vamos, una pasada. Y de hecho, yo alguna vez he tirado alguna cucharilla ahí al fondo a ver qué pasaba, y he tenido picadas brutales de no poder, vamos, de no poder aguantar la trucha o lo que fuera, y lo que esconderá aquello, ¿no? Y esa es un poco la belleza que tiene ese tipo de pesca en ibones y en lagos de montaña, que guarda peces y peces muy grandes, además, ¿eh? Sí, no, es verdad. Pero lo bueno. Lo que pasa es que es eso, es una pesca muy, muy compleja. Bastante más compleja de lo que es una pesca. O sea, que decir, son lagos y son condiciones muy cambiantes y es complicado, sí. Y aparte hay que tener forma física y mucho tiempo. Y a ver, no sé, yo por ejemplo tengo la agenda tan llena de cosas que al final todos los años quiero subir y al final por H o por B no voy, es una pena. Sí. Y me está pasando contigo con el Pirineo, que tengo que estrenarme, ya te lo he dicho ayer. Pues tío, ya sabes tú que cuando quieras. Y además lo bueno que tiene Aragón, y yo es que no me canso de decirlo, porque es que es lo bueno que tiene Aragón, es que llevan 3 años con una gestión de pesca como la de como la de Castilla y León, para que nos entendamos, Sí, todos sin Castilla-La muerte, Mancha, tal, tal, claro. tal, tal. Y hostia, macho, se está empezando a notar y bueno, siempre ha habido truchas en Aragón, ¿eh? Lo que pasa que, claro, no es lo mismo llegar a aparcar el coche y ponerte a pescar que buscarlas. Pero siempre ha habido truchas en Evidentemente. Aragón y tramos de río hay tramos alucinantes y la pesca en alta montaña pues es otra historia completamente distinta. Lógicamente a todos nos gusta pescar en el Esla, en el Porma, en ríos de o en el Nalón o en el Narcea o tal, pero la Sí. pesca en alta montaña no tiene nada que envidiar. Es otro tipo de trucha, otro tipo de escenario, pero tan divertido más, vamos. Evidentemente. Yo, pues mira, hace 2 años que no voy, pero yo todos los años, mi semana en Palencia, y ya sabes que yo me subo mucho con Carmelo y nos vamos al Alto Carrión y vamos aquello. Es una maravilla, una Joder. maravilla. Al final buscas, no buscas a lo mejor tamaño, pero buscas calidad de pesca y de Claro, trucha. Y en claro. esos sitios la tienes, Sí, que es muy de valorar. calidad de pesca, incluso también hay mucha gente que valora también pues el escenario, el sitio donde estás Todo, pescando y todo, todo ese tipo de efectivamente. cosas, esas cosas que se valoran mucho también. Y es que Y Palencia, por ojo, ejemplo. que siempre hay algún... Dime, dime. No, perdona, dime, dime. No, te decía que Palencia además tiene para mí un componente romántico, por decirlo de alguna manera, porque la verdad es que nos lo hemos pasado tan bien por allí que es una gozada. Me encanta aquella zona. El Carrión es uno de mis ríos favoritos, además. Sí, mira, yo además, a ver, ahora ya no voy, sí que voy, pero no voy tanto. Hace años estaba Castilla y León, la pesca no estaba como está ahora, vamos, ni por asomo. Y la zona de Palencia todavía era, vamos, el último reducto. Era un sitio que te garantizaba eso, una calidad de pesca muy buena y poca gente. Y bueno, por lo que dices tú, es que al final es el. Y donde empezamos, ¿eh? Porque si te das cuenta, cuando Sí, empezamos a sí. pescar, yo creo, de verdad y en ríos de verdad y cómo hay que pescar, en mi caso ha sido Palencia, ¿eh? Y Sí. en el Carrión aprendí muchísimo, en el Carrión y el Pisuerga. Y le tengo muchísimo cariño. Pues mira que no metimos Entonces, horas bueno, pues allí. ahí está. Mira que no Muchas. Y tú y yo, mano a metimos. mano, hemos tenido alguna tarde épica. Si te acuerdas. En el ED, yo me acuerdo de una en el EDS que íbamos uno cada uno por una orilla. Y aquello era un no parar, tío. O sea, era un no parar. Y salían peces Las cebas, muy buenos. además. Pues mira, ese DS lo pesqué yo este año, que no sé, el año pasado seguro que lo pesqué y me acordé. Y me acordé de un tramo que pescamos tú y yo que se nos estaba quemando una debajo de una rama que vamos, estuvimos los dos a codazos a ver quién le tiraba la trucha. Y pasé por ahí y me acordé de ese día. Pasaron ya unos cuantos años, Joder, pues sí, unos ¿eh? Y sigue cuantos. aquello igual. Sí, claro. Esas zonas además, joder, pues fíjate qué chulo era todo aquello. Qué chulo Sí, y qué cantidad de peces había. Yo era, pues eso, pescar el Carrión era fiesta. Pues decías, hostia, es un río que tiene. No estás acostumbrado, la diferencia, la densidad, todo, pues era distinto. Y son ríos ¿sabes lo que diferentes pasa también? completamente. Mira, te tocaba, porque vosotros tenéis ese también, no me acuerdo, que era el Roncal y estos ríos que tenéis, y aquellos estaban también un poco Sí, pero bajoneros, ¿eh? Y en Asturias, estaban bueno, ya entonces, de capa caída, sí, de muy de capa capa caída. caída. Entonces, claro, tú llegas, vienes de esas condiciones de pesca tan pobres, entre comillas, ¿eh? También, Sí, a ver, la no. calidad, o sea, la técnica de pesca también influye. A lo mejor ahora pesca, aunque haya menos pesca o lo que sea, a lo mejor pescar más, pero bueno, tú llegabas a un río como este. Y en muchos ríos de Castilla y León te pasa con truchas cebándose. Truchas relativamente fáciles. Podías tirar una seca y podías pescar a seca todo el día, sin ningún problema. O sea, Sí. eso no lo paga nadie con dinero hoy en día. O sea, es que es No, la nada. leche. Pasa que es. Y es la suerte que tenemos en España, también. Que la Sí, gente eso no es se verdad. equivoque. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque al final se trata de eso. Yo he llegado a la conclusión de que ya no es cuestión de cantidad o del tipo de peces o tal, sino un poco buscar, pues no sé, la dificultad o el pez un poco diferente. Me llena más coger un pez. A mí, por lo menos, me pasa. Me llena más coger un pez un poco más complicado que 10 fáciles, o me llena más pescarlo de una manera que me guste, pues buscando la Sí. postura, el lance, la deriva y tal, que no llegar a una Sí, corriente que no sabes echar y a ver qué pasa aquí. claro. Ahí yo creo que hay dos vertientes. La que la gente que se tira a buscar la trucha trofeo, ¿sabes? A acecharla, a ir a ver un día, otro día. Y la otra gente que a lo mejor lo que valora es, oye, mira, voy a pescar truchas, son más pequeñas, pero les voy a dar un valor, ¿no? Que el valor es, se lo das cuando estás, por ejemplo, compitiendo. Que yo sé que hay mucha gente que es muy reacia a la competición, pero que también tiene su encanto y su valor, ¿eh? Que todo lo tiene. Entonces, yo creo que hay esas dos vertientes. El que busca la calidad de pez y el que busca a lo mejor la calidad de pesca buscando más capturas o sacándole más rendimiento a un tramo. Sí. Pero bueno, para mí las ambas son totalmente válidas. Y en cada caso, por ejemplo, en Asturias hay pocos sitios en el que tú puedas buscar truchas, en un sitio tranquilo, que no pase nadie, que no las furtiven. Entonces, claro, bueno, hay sitios que no, que es más fácil lo que dices tú, buscar esa pieza trofeo, rececharla, ese lance difícil, que sabes que no te va a pasar por ahí nadie en 2 días, o a la media hora te va a pasar un tío pisoteando, tirándote una boya, o, ¿sabes?, o machacándote la postura. Yeah. Entonces, bueno, pues poder hacer eso es una gozada, pero en otras ocasiones no, claro. Entonces, bueno, pues... Sí. Pues ahí está la otra opción también. Una de las razones por las que al final acabamos, yo por lo menos dejé un poco de ir a pescar a Asturias, que antes íbamos todos los años, y fue esa, que al final llega un momento que incluso cuando vas al río, te metes al río, tío, y hay 200.000 tíos, unos por arriba, otros por abajo, otros Claro. por allá, y aquello al final es una Ya. romería. Claro. Yo, mira, cuando estaba soltero al reo, iba pues 3 veces por semana. Por semana, o sea, salía a trabajar y marchaba a Andalucía, lo tenía 20 minutos en coche. Y ya entré, bueno, de aquella ya medio podías buscar hueco y siempre salía algún reo, sereno, algún reo grande, pequeño, pero bueno, siempre, siempre pescabas. Para mí hoy en día ir al reo es un dolor de muelas, entre la gente que hay y los pocos peces que hay, es que no, a mí no me merece la pena, por ejemplo. Sí, y Es que que la ya y que la normativa en Asturias está la como está. normativa asturiana encima no favorece eso, es decir, que han No, buscado no, no, no. una especie de híbrido raro en el que el tema del turismo y tal, pero es como muy descarado el hecho de ir a buscar directamente a sacarle el dinero del bolsillo al que viene de fuera, tío, que es... En Asturias el problema de Asturias es el salmón y ya está, o sea, no hay otro que el salmón. Si en Asturias no hubiera salmones, seguramente habría mejor pesca, creo yo. Pero bueno, eso ya sabes que hay ríos de tinta y discusiones. Miles. Yo ya me cansé de discutir y razonar con la gente. Ya, tío, yo estuve tuve una temporada de pesca de salmón. En Asturias no pesqué ningún salmón, sí lo estuve enganchado, sí no pesqué. Y me cansé, y digo, mira, no voy, porque como hay tan pocos salmones, la gente casi le puede rentar, pero yo soy una persona que no tiene mucho tiempo, entonces, oye, lo aprovecho y saca rendimiento la pesca. Y el salmón a mí no me la da. Y después ves que la gestión de Asturias es retrógrada, ¿eh? Asturias, Cantabria, estamos que son ríos con muchísimo potencial y que no los dejan desarrollarse. Hay mucho interés económico con el salmón todavía, económico no legal, estoy convencido, y por ahí los tiros. Pero coño, lo comentamos hace tiempo, ¿eh? Claro, pero interés económico con el salmón también lo tienen en Escocia, en Noruega, en Suecia y tal y cual, Sí, y las cosas pero son mira, ya completamente esto distintas. lo comentamos tú y yo hace tiempo y con más gente. En otros países el salmón tiene un valor turístico tangible. Yo cuando estuve pescando en Suecia en el Borrum hace más de 10 años, ya decían que se facturaban 50 euros por kilo de salmón pescado, turísticamente. Entonces, tiene un valor, y el tener un valor, pues tiene una importancia al gobierno. En este caso, en Asturias, no, la pesca no tiene importancia económica todavía, como debería de tener, porque no han hecho las estadísticas necesarias para ello. Oye, porque yo creo que es evidente que el salmón turísticamente da dinero, igual que la pesca en Castilla y León, por ejemplo. Claro. Pero de momento solo no da dinero, lo único que es que vamos a dejar que se maten salmones y vamos a gestionarlo de esta manera para que no nos den guerra. O sea, alguna asociación y los pescadores tradicionales. Entonces, para quitarse el problema de medio, pues es lo que hacen. Pues a veces verdaderas barrabasadas. Gracias a Dios, oye, se van reduciendo cupos y se van organizando un poco las cosas, pero todavía estamos años luz de otros países y otras provincias, ¿eh? Sí. Porque mira que León ha costado. Y ha habido muchísima polémica, pero yo creo que muy poquita gente hoy en día puede discutir los beneficios que ha tenido en Castilla y León, ¿eh? Tanto Castilla y León, yo mira, he ido a Guadalajara hace 2 años y lo mismo, me esperaba que iba a ser un sitio machacado, con poca agua. Oye, poca agua sí tenían, pero truchas había, ¿eh? Y estaban los ríos cuidados. Entonces al final es lo que te pide el río, que eso al final es beneficio turístico para la provincia. Aparte de que para nosotros, para nuestro hobby, pues es mucho mejor, evidentemente. Claro. Pero bueno, estamos como estamos, en el 2017, ahora 2018, por desgracia, pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que toca, efectivamente, es lo que toca, exactamente. Oye, hablando un poco de todo, ¿qué tal, cómo llevas lo de las, que me hizo mucha gracia el nombre, lo de las moscas finas, que te... Moscas finas. Que tú con lo de los nombres, macho, eres la hostia. Pero bueno, ¿qué tal, cómo vas pues mira, con ese tema? Pues mira, las moscas finas... La verdad es que monto bastantes moscas, por desgracia pocas para mí, vamos a ver, yo sabes, y además yo creo que somos de una escuela parecida de montaje, nosotros sí. Empezamos a montar, pues yo casi el primer año que empecé a pescar, Yo empecé a montar, pues por una razón bien sencilla, porque yo compraba las moscas y me acuerdo un día que estuve en el Simurte de Sotrón, digo, que comían una parachute negra y no querían otra cosa. Y había comprado tres parachutes negras y, joder, y que se me acabaron y que no pescaba más truchas. Y hostia, y pues que al final yo creo que la tendencia natural del pescador es que se haga también sus propias moscas. Oye, a lo mejor no todas, pero por lo menos tener un mínimo de moscas. Y bueno, así empezamos. Sí. Y de aquella había poca información. Lo poco que conseguíamos era a través de Amazon y alguna página de tocas que aquella internet era muy básico todavía. Sí. Y foros en modo texto, poca foto y tal. Y bueno, poco a poco. Y la verdad es que me dio, pues lo de siempre, con los blogs y tal, empecé a hacer un blog. Primero un blog, nada, el blog, tuve muy pocas entradas cuando los blogs estaban ya casi acabando y empezando ya el tema de Facebook. Bueno, Facebook ahora mismo yo creo que es una herramienta muy potente para estas cosas, ¿no? Y empecé con lo de moscas finas, más que nada porque un día estaba pescando en Palencia y estábamos en el Pisuerga, tío, y yo estaba con mis moscas, con mis emergentes y mis cosillas del Piloña, que ya sabes cómo es el Piloña, sí. Y que pescar a veces bastante fino. Y me decía, Carmelo, ¿dónde vas con esas moscas, tío? Que son muy finas para aquí. Y yo, ¿qué dices? Que sí. Y el tío me pescaba con unos pardones, me pescaba unas truchas ahí en Quintana Lobos, que yo quedaba loco. Y yo, ¿cómo puede ser que mi mosca sea más fina y más, no mejor montada, ¿no? Pero siempre tenemos esa sensación de que cuanto más fina y más pequeña, mejor vas a engañar a la trucha, que realmente no es cierto. O sea, muchas veces la trucha grande quiere mucha proteína. Y con la coña moscas finas quedó. Y yo, pues nada, venga, vamos a poner un nombre a esto. Y empecé a montar moscas, pues los montajes que hice yo de toda la vida y alguna cosilla más. Ya sabes tú que las bamondinas detrás que hacía, joder, pero fui mejorando un poco y nada, ya sabes que los hobbies al final, a uno le gusta montar, pues al final se preocupa montar, en innovar, en buscar nuevos materiales, nuevas técnicas, ver lo que monta la gente por ahí. Sí, claro. En eso estamos. Sí, sí. Tengo cierta parte que monetizo. Tengo bastantes clientes. Lo que pasa que, bueno, después lo de siempre. A ver, pongo muchas moscas, pero hay cosas que no, que te pide la gente. Dicen en concreto, dicen, una mosca, quiero esta mosca de este tipo, de esta manera, para este cliente. Claro, son cosas que no puedes poner. Yo ahora mismo sí pongo moscas muy estándar, pero vamos, monto mucho más de lo que se ve en el muro. Ahora también, si es verdad que ahora en Navidad es que estuve bastante día con tema. Claro, empiezo con pues gente que va a campeonatos, con mis campeonatos. Tengo que montar las moscas del lago para otros campeonatos. Ahora empieza con el, ahora ya está el Mundial este de veteranos en el Piloña, y lo mismo, pues tengo que hacer una caja de moscas, un porrón de moscas, y entonces ando un poco así ocupado, y bueno, mucho tiempo para poner moscas en el muro, ahora mismo lo tengo, pero bueno, seguramente este fin de semana he hecho algún inventillo nuevo. Sí, venga, ¿no? Pues yo me acuerdo de cuando hablábamos de los tiempos aquellos de Palencia y tal, que fue de las primeras veces que conocí la famosa Potente, que aunque es de José Ramón, la Potente. Me acuerdo que la primera me la dejaste tú. Y con la Potente, las risas que hicimos, y la sigo montando y en el Pirineo la sigo usando, y vamos, o sea, quiero decir, tiene una historia esa mosca que es la hostia. Mira, la Potente la usaba José Ramón, vamos a ver, pues también tendría cierto conocimiento. Al final acabo usando una mosca de faisán rojo en alta montaña. Sabes tú las explosiones de cianuridos que hay en campo de caso que meten miedo. Pero por lo mismo que el Pirineo, yo al final veo las Tirus famosas y digo, joder, es que son como las Potentes. Y al final yo cuando me pongo a montar, no sé si estoy montando la Potente que hacía José Ramón, que hacía con Tinsel plano, que bueno, de aquella vez también había los materiales que había y las limitaciones técnicas, ¿eh? Pero al final es eso, y esa mosca en concreto. Y me acuerdo de ti, me acuerdo de José. Y esa, por ejemplo, son moscas que siempre, yo las tengo en la caja, en el fondo del armario, y siempre las acabo usando, ¿eh? Siempre. Yo en Pirineos, Él la montaba con faisán. Yo no sé con qué la montabas tú. Yo ahora últimamente la montaba con topo rojo. Eso me pasa. Topo rojo está todavía, bastante bien también. Creo que todavía por casa tengo que tener en alguno de los cajones, tengo que tener un trozo de piel de topo que me pasa este rojo. Yo la montaba con un dubín normal. Seguro. Y corriente, color burdeos. Sí que le pongo el tinsel plano. Sí. Y ahora últimamente últimamente el poste se lo pongo rosa, verde, de colores chillones para que se vea bien de lejos. Sí. Y funciona. Efectivamente. Y yo ya le pongo el glow grit ahora mismo y creo que sí, que si quieres la mosca pescada. Entre esas moscas y mis clinghammers, pues a saco, a cualquier lado. Mira, los clinghammers me ha pasado una cosa muy graciosa en un campeonato que al final hay muchos campeonatos que hacemos que ni se sabe de ellos porque son pachangas entre amigos. Y me acuerdo un día que me hice unas clinghammers para un campeonato en un río de montaña de León. Y la gente me decía, ¿y esa mosca tan fea? ¿Dónde vas con eso, mundo? Y yo, no sé, tío, esa mosca a mí siempre me funcionó. Y con la coña de la crinjame, tenías que ver lo que pescaba la mosca, ¿verdad? De sí. Lo que me contaban, decía, hostia, ¿y esa mosca? Y yo, pues mira, que le pasa a mucha gente. La crinjame es una mosca clásica de toda la vida, que tiene una efectividad brutal. Lo que pasa es que ya sabes que las modas y la gente, pues al final eso va un poco por moda, ¿no? Pero la crinjame es una mosca que estaba relativamente pasada de moda, pero que yo también la tengo en la caja, ¿eh? Sí, sí, como, yo la uso muchísimo. Muchísimo. Y de hecho, yo creo que la empecé a pescar con ella a base de verte a ti también. Está pescando con ella en la Viana y en Campo de Casos casi seguro. Casi sí, seguro, sí. ¿Eh? Sí, sí. Y las turras que os daba con ella, además. Claro, además son moscas que, vamos a ver, cuando pescas en alta montaña, normalmente se pesca muchas truchas, el culo de pato está muy bien, pero que no deja de ser un poco de coñazo cuando se te baba, se te moja, se te empapa. Y la crinjame es una mosca que va igual de placada, se ve de maravilla y con un soplido, ya está. Sí. Y la tienes funcionando otra vez. Sí, sí. Entonces, nada, pues... Pero eso pasa mucho, oye, es que se nota la gente de, entre comillas, vieja escuela y de la nueva escuela, ¿eh? O sea, la caja de moscas no tiene nada que ver. Nosotros tenemos un poco influencia americana todavía, de aquella. Joder. Ahora ya no, ahora ya hay mucha influencia checa, mucho culo de pato, mucho, bueno, pues otra cosa. Sí, y los famosos... Que al final funciona todo, ¿eh? Sí, no, desde luego. Los famosos perdigones. Vamos a ver. Decir, los famosos perdigones. Los famosos perdigones funcionan. Funcionan, pero es que al final, en resumidas cuentas, la trucha es más sencilla de lo que nosotros pensamos muchas veces comiendo. Ya ves tú el patrón que tiene un perdigón. Sí. Y lo que te puede tener una presentada, ¿sabes? Y dices tú, cago un 10. Si esto son 4 vueltas de hilo enrolladas a una bola dorada. Y pesca al final. Que a ver, que montar moscas está muy bien. Que yo monetizo mucho. Pero a todos mis clientes se lo digo, no hay moscas clásicas. A ver, las truchas cuando están de comer, comen. Y te van a comer igual un perdigón que te pueden comer una ninfa, no sé, una mosca de la piedra de esas de Kaufman que te lleva un montón de curro. Entonces, bueno, pues es un poco saber por dónde te mueves con las moscas, pero sí, pero que no hay... A ver, la gente a veces polemiza mucho, que si la pesca ninfa, que si la pesca seca, pero bueno, al final tiene que ir la mosca por el sitio que tiene que ir y la trucha acabará comiéndola, casi seguro. Sí. Y bueno, tú eres de la escuela seca-seca, ¿eh? Entonces, bueno... Pero me cuesta... No, vamos a polemizar. Ya he decidido de tiempo, además, como decías tú, que eso de polemizar y discutir con la gente que no va a ningún lado. No merece la pena. Sí que es verdad que yo prefiero, yo personalmente, yo prefiero cuando voy a pescar, prefiero, o sea, a mí me cuesta mucho poner una ninfa. Y me ha costado mucho toda la vida, por la gente con la que he aprendido y por el tipo de gente con la que nos hemos movido. Así como tampoco he competido nunca, pues porque no me ha llamado la atención la competición, pues el tipo de pesca... Claro, es que por ahí van los tiros. Tu competición al final vas a pescar a una hora en un tramo. Son 2 horas de pesca. Si no se ceman las truchas y no comen arriba, me da igual que pongas la seca, ¿sabes? Que peines el tramo, que a lo mejor te sube 1 o 2 al agua. Sí. Pero si lo haces con perdigón, puedes sacar 5 o 6 peces. Claro. Entonces, no, sí. Hacer una buena manga o una mala. Es un tío normal. Y así es un tío bueno, pues según el peso, el brillo, la sombra que le está entrando, porque hay gente que te sabe en el pescador de órbigo, gente que te sabe. Hasta las 12 de la mañana no tires las ninfas debajo de ese árbol, porque a las 12 de la mañana entra el sol. Cuando está en sombra y de repente le entra el sol, en ese momento sí que es donde comen las truchas. Pero es otra pesca. Claro, tú cuando pescas por libre es lo que haces. Voy a pescar con una... A veces que yo a veces ni pongo un tricotero de ciervo, que me encanta muchas veces pescar, y pesco al agua y camino muchos kilómetros de río. Claro. Y es otra pesca, claro. Vas a disfrutar la pesca. Lo otro vas a sufrirla un poco, pero bueno, oye. Lo mismo. A gustos, colores. Y me parece muy bien. Yo incluso en tiempos era totalmente contrario a la competición y ahora, pues hombre, no, contrario no, desde luego. Cada uno, oye, se divierte como quiere, ¿no? Y me parece bien, me parece estupendo, pero es una cosa que a mí... No me termina de convencer, o sea, no, me cuesta muchísimo. Sí, muchísimo. Es una pesca de machacar río, pero por ejemplo, yo te digo que muchos después hay competidores que cuando pescan por libre van a entrenar, ¿vale? Entonces también estás un poco encastrado y no se disfruta el río, ¿eh? También te digo que cuando entras en competición pierdes mucho encanto a la pesca, quizá demasiado, que a mí me ha pasado. Después hay otra mucha gente, y me ha pasado a mí, que vas a pescar, que si me apetece pescar con una línea 2 y la seda y una carne en 18 y ya está, y no me muevo de ahí. No quiero ni poner nifas ni nada, es que no llevo ni chaleco. Y al final es como disfrutas, cada momento tiene su manera de disfrutar. Otras veces que me ha pasado por lo mismo, dices, hoy voy a sufrir y voy a buscar esa trucha trofeo que sé que está ahí y que todavía no la he sacado. Y, y marchas bolo. Y muchas veces vas al río a pescar con un bolo, pero es el apostártelo al doble o nada. Uh-huh. Es que tienes 50% de marcharte bolo o 50% de sacar el trofeo del año. Entonces, bueno, sí, ahí está que... un poco la pesca. La pesca tiene muchos matices. Y eso el río y la trucha. Si te metes en el lago y en los barros, entonces ya, vamos, las combinaciones son infinitas para... Por eso mola tanto. Por eso mola tanto esta afición o este deporte o como lo queramos llamar. Sí. Por eso mola tanto, porque el día que... Tú imagínate que el día que hubiese un día que dijeras, va, ya me lo sé todo. O sea, ya me sé todo lo que me tengo que saber de la pesca. Entonces vas al río y es matemático. Una, yo te llegaría un momento que dirías, que lo den por culo, ya no voy más porque esto es un aburrimiento. No, mira, no, porque no, eso no es la pesca, eso no es ni el póker, ¿sabes? O sea, no es ciencia exacta. Es imposible, es el que piense que sabe todo ya y que, vamos, está todo, totalmente equivocado. Sí, porque... Y a mucha gente le pasa también, ¿eh? Que piensa que sabe mucho y yo ya te digo, yo aprendo todos los días y hay gente que en teoría a lo mejor ha pescado menos años que yo, pero de todo. Yo por eso soy una esponja y esto es una ciencia difusa. Claro, pues y al final lo que gusta es eso, juntarte con gente y compartir experiencias, que es como se aprende, desde luego. Pues yo creo que muchísimo, la gente muchísimo. Que dice que en competición se aprende, la competición per se no te da conocimiento, no aprendes, pero sí que ves diferentes formas de afrontar los mismos problemas y así sí que es Efectivamente. como aprendes. No como la A ver, competición en sí misma, sino el compartir con otra gente diferentes formas de atacar un mismo problema. Y esa es la manera en la que uno crece y aprende. Sí, a ver, cuidado, depende, porque la competición, yo por ejemplo, empecé a competir. Aprendí muchísimas técnicas y aprendí mucho, pero es que llega un momento que o eres muy, muy, muy bueno, o si solo compites, al final desaprendes, no tienes tiempo a probar y a innovar, porque mucho de la pesca es prueba y error, y eso no lo puedes hacer en una competición, ¿eh? Eso la competición nunca te lo va a dar. Puedes intentar imitar a este chico que mira como que la ninfa que usa, la deriva que hace, pero nunca sabrás el por qué hace ese tipo de deriva en esas aguas. Es muy difícil, porque después en la competición el know-how, el conocimiento es muy impermeable. No, es difícil, ¿eh? Al final acceder a la información, más de lo que parece. Y la que te dan te la suelen dar sesgada y muy poquito a poco. Pero bueno. Bueno, eso también depende un poco de la gente y de todo. Sí, hombre, la competición sí, cuidado que la competición ha ayudado mucho, sobre todo, estoy convencido, el tema de los perdigones y de la pesca ninfa ha acercado al río más a la gente de lo que a lo mejor te podría hacer la seca. Tú date cuenta que mucha gente con poco nivel puede ir a un río que no se estén semando las truchas y marchar a casa pescando peces. Uh-huh. Date cuenta que cuando tú y yo empezábamos hace años... Tú no eres tan infero como yo, no, todavía lo vi a la ninfa, pero ir al río y marcharte a un carrión a principios de temporada, que para sacar una trucha había que sufrir, ¿eh? Sí, había sí. que sufrir. De aquello, acuérdate que poníamos las bujías con un trozo de biostrike para sacar alguna trucha, porque es que hay veces que el río no te deja, por mucho que quieras, la seca no te va a permitir sacar una trucha, o difícilmente. Sí, entonces, bueno, ahí la competición se ha acercado un poco a la gente y el tema de los perdigones, pescar al hilo, pues eso, pues que tiene más técnica de lo que parece. Sí, sí, dime. Tiene más técnica de lo que parece, pero inicialmente, con una curva de aprendizaje muy corta, eso te deja permitir irte al río, sacarte ahí 4 o 5 truchas sin ningún problema. Uh-huh. Y a veces truchas majas también. Entonces, bueno, yo ahí sí que le doy un poco de... Sí que veo que la competición ha sido un poco más ventaja que otra cosa, ¿eh? Porque... Eso pasa en la Fórmula 1 igual, o sea, en todas las competiciones, muchos avances y muchas innovaciones se sacan a partir de la competición. Sí, no, eso es verdad. Mucho que no. Eso es verdad. Pero bueno. Lo que pasa es que claramente... También lo que dices tú, te desvirtúa al final también un poco, porque no estás disfrutando del paisaje, no estás disfrutando de los peces, tú lo único que quieres es llenar una plica con números, nada más. Y te pierdes muchas cosas chulas de la pesca. Eso sí, es verdad. Sí, pero bueno, oye, es lo que... Pues, yo, mira, yo este año me he planteado menos pachangas y más pescar con los colas. Porque llevo una temporada que es que era todo... Yo, el año pasado, pesca libre hice, debía hacer media docena de días. El resto de los días fueron en competición. Y al final, eso, me pierdo, pues ir contigo a pescar al Pirineo, vamos a ir Rebuki, Cuartero, Ernesto y toda la tropa y, ¿sabes? Y pasamos el fin de semana por ir a pesca cachondeo. Bueno, pues eso es un poco lo que quiero retomar este año. Pues nada, oye, habrá que ponerse en marcha. Además, este año en Aragón, claro, hostia, sí. la temporada va a ser larga, o sea que tiempo vamos a tener de sobra. ¿Tiempo vamos Tengo a tener? apuntado el Aragón obligatorio. Por ejemplo, Cataluña yo lo he pescado un par de veces y la verdad es que bien, me ha gustado el tema. Es una pesca distinta a la que hacemos aquí en Asturias y por norte, pero bueno, está muy bien. Y Guadalajara, el Tajo y todo eso, vamos, lo he tocado un poco y estoy enamorado, vamos. Unas ganas de viajar por ahí Sí, lo que pasa es y que olvidarme un poco del Órbigo, que vamos. el Tajo, hostia, es un río, la parte de aquella del Alto Tajo y tal, es un río difícil de cojones, ¿eh? Sí, a ver, el Alto Tajo, yo por lo menos sé que yo no lo conozco, yo ahí si voy tengo que ir acompañado, ¿eh? O bien con guía o con algún amigo, pero yo hay cosas que hay que ir, evidentemente. No, pero Tajo, porque me han dicho, además, cuidado con él. Me refiero a que difícil porque hostia, es difícil en cuestión de que las truchas están, o sea, es un río complicado de pescar, aunque sepas los sitios y tal, pues da igual, pero mira, son truchas difíciles, yo por lo que me han dicho, lo que he visto, truchas que no son fáciles de pescar y que los accesos son complicados, ¿eh? Eso también, por y los supuesto. Accesos son complicados. Eso también. Entonces, bueno, es un sitio que le tengo muchas ganas. Encima veo la culpa de Facebook, que ves fotos y ves sitios y dices, cago en esto, que yo ahí, eso es una chulada. Sí, no, entonces, bueno, en eso estamos. Es el Gallo ya lo estrené hace 2 años, que el Gallo me pareció una chulada también. Otras joyas que tenemos son ríos Barberos y los lagos Barberos, que eso, vamos, los embalses, eso yo creo que cualquier pescador ya tendría que, casi es como hacer la mili, tenía que ir un día por lo menos a pescar un embalse, carpas y barbos. Que sí, cada vez está más de moda y la verdad es que es una pasada, ¿eh? Eso lo hablé con Luis Guerrero, no sé si fue en el programa o antes o después, estábamos hablando precisamente de eso, que en el Aragón, por ejemplo, en cerca de Jaca, en la parte del río Aragón y tal, la parte de Navarra y esto, hay mucho barbo, pero allí, claro, no es el barbo gitano, ni es el barbo de Graels, el común, y hostia, pescarlos arriba es complicado, ¿eh? No, no se ceban, y así como hay... Como hay estos pescan arriba, seca y tal y cual, el barbo ahí en Pirineos es complicado. O sea, en Pirineos, en la zona de Prepirineo, la parte baja, no es tan fácil de pescar a seca. De hecho, no se ceba ni nada, es muy complicado. Claro, pues a lo mejor habrá que buscar las épocas de salida de hormigas o cosas así, a finales de temporada. Y aún así. No lo sé, sí, pero bueno, que sí que ha pasado. Y aún así. Me ha pasado ir al Duero y ver millones de barbos, echarme bolo, es imposible. Y otras veces, de ir a remontes de barbos a ríos y decir, vamos, ya, es que tiro la ninfa de cualquier manera y engancho un barbo aquí, así que, a ver, está bien. Eso es un polvo rápido, o sea, te pasas y estás un par de horas muerto risa, pescas 40, 50 peces. Pero va, después ya dices tú, bueno, ya, esto no tiene tanto misterio. Pero el barbo en envase es una gozada, ¿eh? Y sí. La carpa también, parecido. También, sí. Por desgracia, yo estoy viendo últimamente más carpas que barbos, los envases es donde voy, pero bueno. Bueno, hay bastante polémica también con eso, con el tema de las especies invasoras. Lo que pasa es que como yo desconozco, yo no sé. Ahí hay un tema, claro, todo el mundo al final cuenta, pues como siempre, la feria según le va. Hay quien está de acuerdo y quien está en contra. Es complicado. Ver, es complicado porque... Al final, hostia. Mira, al final vamos a ver si están introducidas. Yo entiendo que la gente que pesque ese tipo de pesca esté en contra de la ley de especies invasoras. También como entiendo que un ecologista puede estar en contra de tener esas especies conviviendo en el embalse, pero... Al final habrá que buscar un término medio y es lo que hay, Sí, sí. Yo te digo, ahí no me meto porque yo lo desconozco, ¿eh? También te digo que... Es complicado. Pero por ejemplo, es complicado. El tema, ya sabes tú, que la polémica que hubo siempre con las repoblaciones sí o repoblaciones no, en selección de años, no. Pues siempre estaba a orden del día. Hay ríos y hay zonas que están tan degradadas que si no los apoyas con una repoblación, yo creo que sería imposible que se mantuvieran con especies de truchas, por ejemplo. Uh-huh. Pues bueno, pues a veces hay que mirar al otro lado, no te quedan más narices. Aquí no todo es ni blanco ni negro, o sea, siempre va a haber grises y medios tonos. Sí, pero pues bueno. Al final todo tiene que ver, todo, yo, mi opinión es que todo tiene que ver, como siempre, con el tema, lo hemos hablado antes con lo de salmón, Asturias y el tema de los suecos, los noruegos, al final es una cuestión de ver el rendimiento de este tipo de historias. Es decir, lógicamente, si hubiese una industria, entre comillas, en la cual turismo, gente que viene a pescar... Pues fíjate, el ejemplo es muy claro. Mequinenza y los siluros. Hay muchísima gente que está viviendo de los siluros de Mequinenza. Muchísima. Y ahora directamente los vas a quitar. ¿Qué gente? Vale, pero además, ¿qué gente vive de ello y qué gente viene a pescar siluros? Vamos a ver. Una cosa tenemos que tener clara. España, lo que es la pesca de río y la pesca de mosca, es un deporte muy minoritario. Entonces, tú si quieres monetizar eso con tus consumidores nacionales, es muy difícil. Oye, León, por ejemplo, vale, sí, van muchos leones a pescar, pero los con los que sacan dinero es con los que venimos de fuera, que son los que comemos y dormimos allí. Entonces, lo que dices tú, ¿por qué hay que monetizar esto? Y ya lo hablamos, esto a lo mejor tenía que llevarlo en vez del Ministerio de Medio Ambiente, el de Turismo. Vamos a ver, si no tiene un rendimiento económico ahora, a corto plazo, es posible que si tú importas tus turistas, ¿sabes la cantidad de suecos, de noruegos, de daneses, alemanes, ingleses que te podrían venir a pescar salmón pagando las tarifas que tienen que pagar? Te digo yo que el rendimiento económico sería brutal. Pues ya brutal. Es difícil compaginar eso con el interés de los pescadores locales, porque claro, el pescador local quiere pescar como pesco ahora, lo que pasa en España de pescar salmones gratis y llevártelos a casa por un precio irrisorio, no pasa en ningún país. Claro, decir a esa gente ahora, no, mira, vas a tener que pagar por pescar al día 30 euros o 40 euros o 50 en temporada alta, y el salmón lo tienes que soltarlo, tienes que pagar por el salmón otros 100 euros al kilo o 30, entonces claro, esa gente... Habrá que buscar un equilibrio, seguramente sea muy difícil al principio, pero va a tener que ser así. Sí, complicado, pero quiero decir, también hace 40 años la gente iba mamada en el coche y no pasaba nada, y ahora el que lo pillan se lo calzan. Quiero decir que la normativa, las normas, las leyes, todo va evolucionando. Va cambiando y tienes que acostumbrar a la gente. Vamos a ver, ahora tiene que haber, porque va a ser un salto generacional jodido. ¿Por qué? Porque la gente pescadora tradicional es gente ya de cierta edad, que muchos dejarán de pescar, se jubilarán o por causas naturales no pescarán, ¿sabes? Nosotros somos, digamos, no sé qué número de generación, pero nosotros posiblemente seamos la última generación realmente fuerte que pesque en España. ¿Cuántos chicos jóvenes ahora mismo conoces que están metiéndose en el deporte? Muy poco. Muy poco. Entonces, yo creo que el deporte realmente, este deporte, se está mermando un poquito. Mermando, cuidado, estás hablando de un país con una capacidad piscícola brutal. Pero eso tienes que apoyarlo con gente de fuera y facilitar a eso, pues a los extranjeros que vengan a pescar. Que no es echar a nadie del río al final, pero bueno, yo creo que hay kilómetros de sobra para gestionarlo y repartírselo, tanto la pesca turística como la pesca tradicional. Y oye, eso de llevarse 6, 7 peces, 8 peces a casa, pues joder, hoy en día, tal como están los ríos, con las truchas tan jodidas y los ríos tan contaminados, mira, a mí me da vergüenza ajena que tú conoces Infiesto, que aunque tenga ahora mismo, ¿sabes? Aunque tenga un saneamiento muy bueno, y pasa en el Nalón, en las cuencas, joder, son ríos que tienen contaminación. Pues fíjate. ¿Tú crees que pueden poner un sin muerte urbano, que había verdaderos cagaderos, que sacaban las truchas en alcantarillas, que lo pongan con muerte y la gente se lleve las truchas con ninguna garantía sanitaria? Buah. ¿Sabes? Que ya estás hablando de la salud de la gente, tío, que al final no sabes lo que se está comiendo. Hostia, macho, y Mieres... Y lo que había, y es que aquellos sin muertes asturianos de urbanos, tío, es que, hostia, había algunos que había ratas más grandes que las truchas. Claro, pero tú, aunque tú veas el río y con saneamiento, estoy convencido que tú haces un análisis de aguas y seguro que todavía quedan metales pesados, joder, que eso había lavaderos de carbón. Claro. Tío, yo no sé hasta qué punto eso será, pero vamos a ver, yo... como político, no me quedaría tranquilo diciendo, oye, ahora podéis matar a las truchas y os podéis llevar esas truchas para casa. Que a saber dónde estuvieron comiendo estas truchas y lo que comieron. Que en el mejor de los casos te comen los spa. Por ejemplo, que había un sitio que llamamos el Tamanaco, que había unas truchas ahí que comían espaguetis. O sea, tienes que ir con imitación de espaguetis porque la tía cuando tiraba la cisterna, que veías cómo salía el agua, salían los espaguetis y era lo que comía aquella trucha. Sí. Eso en el mejor de los casos. Joder, y esa trucha te la llevas y te la comes a casa cuando sabes que la trucha es... somos lo que comemos. Al final una trucha... Si come mierda, vas a comer mierda. Sí, no, pero es así. Pero bueno, eso, pues al final el problema pues es ese. Que hay gente que, no ve más allá de sus ojos. Es decir, y la gente que vive en Asturias, todos estos que están ribereños, que no, es que toda la vida y tal y cual... Pero vamos a ver, si le vas a sacar... Yo lo entiendo. Que sí, pero había gente que tenía una casa rural, no sé qué, no sé cuántos, que al final el rendimiento que le vas a sacar al río, no directamente, sino de otra manera, va a ser mayor. Claro. Si eso lo dejas funcionando, que sí, pero lo que pasa es que es una discusión bizantina y es meterse en un lío que tampoco lleva a ningún lado porque... No lleva a ningún lado, pero bueno, a ver, sí, vamos, pero ya sabes que en Asturias hay mucho núcleo duro salmonero. Joder, no vas a poner, yo hace años sí, discutía esto, yo marchaba para allá, veía Punta Quinzanas, los salmones vendiéndose en una cesta y en el mar, y ojo, tío, esto a mí me... Ahora, para no se ven, evidentemente, ahora ya está más controlado, pero joder, yo antes discutía mucho, pero ya no discuto, ¿sabes? Digo, mira, miro para otro lado, al final por cansancio ya ni voy a andar a pescar ni nada, porque viendo lo que veo, pero la gente poco a poco sí que al final va cayendo por su propio peso y... yo entiendo la postura de ellos, porque tampoco puedes obligar a la gente a tomar cierta filosofía de pesca, ¿no? Pero sí, por lo menos ir acotándose. Sí. Por lo que dices tú, oye, los controles de alcohol a mí poco a poco te están quitando de no puedes conducir bebiendo, joder. O sea, llegará un momento que cuando des 0,001 te podrán multar igualmente. Pues aquí pasará lo mismo, oye, pues 6 salmones, venga, 3, 2, pero vamos quitando el cupo, poco a poco, que la gente se acostumbre. Uh-huh. A las horas no se va a poder hacer, eso seguro. Pero bueno, y ya te digo, sobre todo porque a nivel político es más un problema que otra cosa. O sea, estoy convencido que a muchos consejeros de pesca, esto de la pesca de trucha de los ríos, es un problema súper secundario, que lo único que hacen son llamadas y quejas, que lo que quieren ellos es quitarse el marrón de encima. Pues probablemente. No realmente sacar provecho. Mientras sea así, pues habrá sitios en los que difícilmente habrá solución. Ya te digo, en Asturias, en Cantabria, va a ser dos de los últimos sitios. Y de los que mayor potencial tienen de pesca, por cierto. Pero bueno. Bueno, pero es lo que hay. Así lo tenemos. Mientras tanto, bajaremos a León a pescar. Y a donde sea. A León y a donde sea. A donde sea, ¿no? Yo León porque lo tengo más cerca. Sí, pero a mí me pasa con Aragón. Y yo realmente, en teoría, vivo, funciono y trabajo en Pamplona. Lo que pasa es que llega la temporada de pesca, me cojo el petate y me piro para allá. Claro. Porque disfruto mucho más, porque además, joder, la hostia, sacas un rendimiento y porque estás mucho más a gusto, y es lo que hay, macho. Claro. Y no hay otra. Y vas aquí al Nalón a principio de temporada y cada 25 metros ves un tío con el perdigón y la bolsa de la limerca, tío. Y a mí esa pesca ya no me gusta, claro, es que es del encanto. Claro. Entonces, pues no voy. Voy a otro sitio donde haya menos gente, donde no haya ese tipo de pesca. O me voy a competir, que sé, que voy a estar pescando durante 2 horas y yo solo un tramo. Porque encima de eso, cuidado la competición, que sí, no es, pero que al final estás pescando. Santa Marina, Carrizo, que tienen una intensidad de pesca brutal, que si te toca un buen momento, un buen tramo con esas truchas, estás tú solo 2 horas pescando, que tienes que ver, que están cuidados esos ríos y esos tramos desde hace años, la calidad de pesca y potencial que puedo tener. Ya te digo. Y eso que es tan difícil, es que si vas a Villarroque y por allá, bueno, las cotas ahora de León están, y lo libre que me he tenido, gracias a la gestión, claro. Pero es que es eso, al final es eso, gracias a la gestión, pero tendremos que ver a ver cómo lo organizan. Bueno, tío, vamos a tener que ir dejando porque llevamos ya aquí un rato de la hostia. Bien. Y yo estaría 2 horas, o 2, o 6, o 10, o ya volveremos a... Seguiremos hablando y nos juntaremos más veces, pero... Eso es. Le hemos dado la turra al que haya escuchado el programa entero, 50 minutos, le hemos dado buena turra. Así que, nada, tío, muchas gracias bueno, y seguiremos hablando. Te tomo la palabra, voy a ir guardando sitio para este año, para Pirineos. Ya te avisaré. Yo guardo para Pirineos y tú guarda un fin de semana que te llevo aquí un par de furacos que te van a gustar. Parece que tiene que ser al principio de temporada. Hecho. Ya. Ya hablaremos. Ya seguiremos hablando, tío. Sí, estamos en contacto. Pues nada. Ya estaremos. Miquel, un abrazo. Otro para ti, feliz año y nos vemos en breve. Igualmente, tío. Venga, un abrazo, tío. Vale, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Os voy a pedir a los que me escucháis por iTunes que me dejéis valoraciones de 5 estrellas y a los que me lo hacéis por iVoox, que además de valoraciones también dejéis comentarios, que en cualquiera de las dos plataformas me ayudan muchísimo a promocionar el podcast y a llegar a más gente. Gracias por estar ahí al otro lado. Y hacer que esto funcione y tenga sentido. Espero que os hayáis portado muy bien este año y que los Reyes Magos os traigan un montón de regalos chulos. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un próximo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, adiós.